en tu sonrisa, en tu mirada, ternura y lluvia de amor. Prisionera, a ti te tiene y sin salida, entre paredes y el sol. Princesa de un canto de hada, no quiero que sea. Nuestro camino al andar.